si acaso piensas tú que no te quiero, procura entrar al fondo de mi alma. Ahí te está esperando un corazón sincero, que vive para ti, que vive para ti, con la esperanza. No creas, mi vida, que es la mentira lo que te ofrezco. No creas tampoco que mi cariño pasa. Lo que te ofrezco sale de mi alma y ella no miente. Hazme dichoso, ten fe en mi ser, yo te lo pido. La vida pasa y lo que viene, Dios sí lo sabe. ¿Qué más me has de pedir y yo te de ofrecer? Compréndeme, si eso no es lo que vale, si eso no es lo que cuenta, aliéntame. Eso quiere el destino, y perdóname. La vida pasa y lo que viene, Dios sí lo sabe. ¿Qué más me has de pedir y yo te de ofrecer? Compréndeme, si eso no es lo que vale, si eso no es lo que cuenta, aliéntame. Tomaré otro camino, si eso quiere el destino, y perdóname.